Nosotros como CTA venimos trabajando con las compañeras trans por el tema del cupo laboral trans y a su vez en distintas cuestiones venimos ayudándola. El día que vos dijiste, nos enteramos de la noticia de lo que había pasado con la compañera trans que había ido, que estaba internada en el hospital, y bueno, empezamos nosotros a acompañarla en las distintas cuestiones, donde nos acercamos a la, el director del hospital, tanto como la doctora, que es la abogada del hospital, se acercaron a hablar con ella, a ver la situación, lo que había pasado. Y bueno, pasó lo que ya saben todos los medios. La compañera decidió, lo que sucede acá, que esto pasa. Y lo que sucedió acá, que la compañera se animó a denunciar. Esa es la, por eso tuvo tanta repercusión. Pero esto no solamente pasa en el ámbito de hospitalario, sino también pasan en otras dependencias del Estado, sobre todo el maltrato, el no respeto de la identidad de género de lo que dice la ley, el género percibido. Sí, tengo entendido que Shirley ingresa un día antes al hospital y ya desde un primer momento es llamada, digamos, en la sala de espera por su nombre masculino. Sí, eso es lo que estuvimos hablando con el director del hospital, que a nosotros nos parecía que era una falta de respeto, porque si la compañera tiene su nombre percibido, que ya lo eligió, no tiene por qué llamarla por nombre de varón. Esa es una cuestión que es falta también de capacitación, yo creo, a los distintos trabajadores de lo que es la administración pública. Porque si vos te pones a analizar, si vos buscas femicidios trans, no encontrás. Solamente tres que fueron casos puntuales, que fue la MOMA, la compañera Diana Sacayán, y otra compañera más. El tema es que cuando ellas fallecen, en el certificado de defunción va el nombre de varón. Claro, por lo tanto no estaría viendo estadísticas claras, digamos. Claras. Totalmente, es eso. Y bueno, lo de Shirley, nosotros, bueno, estuvimos hablando con él en el hospital, se pidió que se abriera un expediente donde se investigue y se elevaba al Ministerio de Salud, donde se le pedía la separación del cargo del enfermero, del camillero, va. Claro, tengo entendido que Cristian Dalnegro, que es el camillero, fue además denunciado penalmente, ¿verdad? Sí, sí. Son dos instancias que vos tenés para hacer. La primera es la penal y la segunda es rectificar la denuncia ante el hospital. La denuncia es la nota donde la damnificada comenta lo sucedido. Claro, eso es lo que va al Ministerio de Trabajo en conjunto con la denuncia penal. Y con respecto al camillero, ¿se sabe actualmente cuál es la situación de esta denuncia? ¿Él sigue trabajando, no? No, él se sacó vacaciones ahora. Y el expediente está en curso. Ya fue al Ministerio de Salud. Y más allá, digamos, ustedes hacen una denuncia penal, digo, acompañan esta denuncia, pero hacen también una denuncia pública. Sabíamos que, bueno, el miércoles pasado hubo una conferencia de prensa frente al Ministerio de Salud. ¿Cuál fue la respuesta ante esta denuncia pública, digamos, de la violencia institucional que sufre la población trans? ¿Cuál fue la respuesta, digamos, política del Ministerio ante estas situaciones? Digamos, que este es un ejemplo, ¿no? Que como vos bien decís, bueno, fue denunciado, Shirley Ciani, anima a denunciar esta situación, pero es un ejemplo más, digamos, de un montón de situaciones que ocurren. ¿Qué dice el Ministerio de Salud ante esto? Nosotros tuvimos, cuando estuvimos reunidos con el director del hospital y la letrada del hospital, la directora asociada, vino una abogada del Ministerio de Salud. Estuvimos hablando y la decisión que tomamos es empezar a concientizar. Y la idea que nos propusieron es hacer una jornada de concientización sobre derechos de género, sobre derechos de identidad de género, con los trabajadores, compañeras trans y los sindicatos y las organizaciones que quieran participar, que es para poner en conocimiento, porque es la verdad, nosotros hablábamos, vienen las planillas del Ministerio de Salud, dice masculino, femenino. Claro. Esas planillas ya no tienen que existir más, que ahí tiene que decir género. Liliana, Alicia, te habla. Sí. No, porque en realidad te escuchaba y pensaba, bueno, atrás de esto hay una denuncia clarísima de un ataque sistemático y sucesivo al no respeto de la identidad de género, ¿no? Uh-huh. También en realidad este hecho me resulta gravísimo respecto a el abuso sexual dentro de el hospital y en condiciones que, bueno, siempre todo abuso supone una condición de vulnerabilidad, pero claramente una persona que está internada, que está enferma, no está en condiciones de vulnerabilidad, y el abuso por parte de un trabajador del hospital, y saber un poco qué camino se está teniendo esto. Tú decías está de licencia y bueno, y se inició un expediente. ¿Cómo se sigue esta causa? ¿Cómo se va a seguir? La causa va a tener su curso, como tiene que ser. Nosotros no la vamos a dejar que se archive. Vamos a acompañarla a Shirley, y donde vamos a estar siempre en todo lo que es asesoramiento legal y todo lo que viene. Uh-huh. Claro, sí, como vos decías, bueno, hoy existe una ley, digamos, una ley de identidad de género que incluso, bueno, hay el artículo específicamente que habla del derecho a la salud integral de la población trans, también está, digamos, reglamentado, pero bueno, queda también un poco en las organizaciones ir movilizar, digamos, y ir un poco ante estas situaciones, ir enfrentándonos, bueno, ante estas situaciones del poder médico también, que es uno de los poderes más importantes, ¿no? Que es el que de alguna manera ha patologizado estas identidades, de algún modo. Esta jornada que vos comentás, institucional, ¿tiene fecha? ¿Han podido...? Mira, ahora el 6 nos vamos a juntar para armar el temario, donde ya después daríamos la fecha para organizar la ¿cómo se llama? La jornada, que nos parece positivo, porque también, viste, es para la sociedad es muy muy, ¿cómo se llama? Muy que le cuesta. Le cuesta el tema, cuando vos hablas del tema trans, el tema diversidad, a la sociedad le cuesta entender todavía. Las chicas trans no solamente tienen la problemática, también tienen distintas problemáticas. El acceso al trabajo, una de las problemáticas que tienen es el tema de los medicamentos, no se están consiguiendo los medicamentos del HIV, están faltando las hormonas cuando inician un tratamiento. Es toda una cuestión muy complicada que hay que acompañarlas. Sí, exactamente, acompañar un poco todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud entendida de manera integral, ¿no? Bueno, desde lo más grave que puede suceder, digamos que es esto, un abuso en una institución pública por parte de un trabajador, hasta algo que parece, digamos, sencillo, pero que es una marca muy fuerte, que es, bueno, llamar a alguien por un nombre, digamos, con el que no se identifica. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho la comunicación y tu tiempo. Y bueno, estamos acá para cualquier cosa que se necesite difundir, acá acompañando desde Radio Nauta. No, ya estoy a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar. Nosotros, como ya te digo, estamos peleando y acompañando a las compañeras a que se organicen a las distintas pedidos que tienen y necesidades que tienen. Porque otra de las cosas te voy a comentar, el tema de los refugios. Refugio para compañeras trans no hay. Claro, pensando también sí ante las situaciones de violencia, ante también las situaciones de vejez, digo, bueno, con todo lo que vos mencionabas, es pues, una población que tiene un montón de dificultades, digamos que tampoco son, existen tampoco tanta estadística con respecto a eso, la que existe ha sido motorizada por las organizaciones, pero es una población, sí, con un montón de vulnerabilidades en relación a otros derechos, así que sí. Estar exigiendo de alguna manera que se cumplan, digamos, todos esos derechos que tienen que ver con la vivienda, con la salud, con un montón de accesos. Y principalmente con la atención como tiene que ser. La atención como no discriminar como se discrimina a las compañeras. Porque vos lo primero que sentís cuando dicen una compañera trans, vende droga. Y no es así. Sí, porque también en la base de esta discriminación está la legitimación de todas estas violencias, ¿no? En tanto está discriminada, se puede violentar. Sí. Así que bueno, nuevamente Lilian, te agradecemos la comunicación y estamos en contacto. Gracias, ¿eh? Buenos días.